Yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos, y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. Saludos a todos y todas. Acabamos de escuchar el poema Como tú de Roque Dalton o Roque Dalton García, de mi voz. Ojalá que les haya gustado. Mi nombre es David Jerez y les doy la bienvenida a este programa Poetas al Aire en Radio Urbana. Dentro de los postulados que una noche antes del lanzamiento de la radio hicimos era que esta era una radio para el arte, para la poesía, para las manifestaciones populares, urbanas, sentidas. Y como tal, pues nos dimos a la tarea de hacer este programa sobre poetas, poetas y, urbanos y urbanas, que hemos ido conociendo con los años, por lo menos yo que he ido conociendo con los años en el circuito artístico de la ciudad. Por eso invitamos, eso fue en diciembre, hasta ahora lo estoy editando, pero bueno. Invité a la cabina a Gabriela Miranda García, una poeta, feminista, marxista, pesimista, teóloga de la liberación, que escribe bellos poemas. Luego al compañero de radio, que también es genial, Sergio Castañeda, para que nos hablara un poco de su forma de escribir, sus motivaciones para escribir. Y que nos leyera también. Todos los poetas a los que invitamos, pues les invitamos a que nos lean. Por último, hace 2 semanas casi, pues invitamos a Alina Kumenfeld Quiroa, poeta guatemalteca, muy talentosa, a mí me gusta mucho. Actualmente reside en Argentina, entonces nos comentó un poco igual, de sus letras, de sus motivaciones, y también le pregunté cómo se vive la poesía, la cuestión de las letras en la Argentina. Y tuvo unas cosas muy interesantes para contarnos. Ojalá que no nos se mueran de envidia como me pasó a mí cuando lo escuché. Entonces, les voy a dejar la primera parte de la entrevista con Gabriela Miranda, unos cuantos de los poemas que nos regaló al público de Radio Urbana. Y posteriormente los dejo con la entrevista del compañero Sergio Castañeda y por último Alina Kumenfeld, en el orden como fueron grabados. Y espero que ese sea siempre la preferencia que se le dé a la gente, como vayan viniendo. Y les recuerdo que Radio Urbana es un esfuerzo colectivo de acá en Casa Roja y de distintos colectivos. Y que pretendemos hacer este un espacio abierto a todas las voces de la ciudad. Y en cualquier momento que ustedes digan, miren, yo tengo un poema aquí que es contestatario, que es crítico, que es antisistema, pues vengan a leerlo. Hagamos una cita y la cabina es suya. Bienvenidos a esta primera edición de Poetas al Aire en Radio Urbana y espero que disfruten. Las lecturas y los comentarios tan sentidos que los poetas pues nos hicieron acá, los y las poetas nos hicieron acá en cabina. Hasta pronto. Bueno, le damos la bienvenida a la cabina de Radio Urbana a la poeta mexicana Gabriela Miranda García. Es una persona muy valiosa para el movimiento feminista guatemalteco. Nos ha apoyado, nos ha acompañado durante largas jornadas de lucha. Y ha formado a infinidad de mujeres en teoría feminista. Se define a sí misma como marxista, pesimista y ¿qué más? Feminista. Y feminista. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Y qué haces por acá, por Guatemala? Eres mexicana, ¿cierto? Sí, soy mexicana. Llevo varios años viviendo en Centroamérica y bueno, la vida y la voluntad me trajo aquí a Guatemala y pues casi tengo 5 años viviendo aquí. Me gusta la gente, me gusta lo que hace y bueno, no sé, tal vez algún día vuelva a mi país, pero no será por ahora. ¿Y a qué te dedicas, Gabriela? Hago teoría feminista, doy clases de teoría feminista, digamos especialmente trabajo con cuerpo, sexualidad y amor romántico, tratando de revisar cómo estas ideas, cómo estos planteamientos que se consideran y que entendemos como universales, permanentes, absolutos, tienen en realidad una compleja trama histórica que nos ha jugado el revés como humanidad, como mujeres, y que entendemos que siempre ha sido así. Así que me dedico un poco a deconstruir la idea que tenemos sobre cuerpo, la idea que tenemos sobre sexualidad, la idea que tenemos sobre amor romántico, a modo de que todo esto sea el principio o siendo el principio de un control absoluto sobre nuestras vidas, sea en realidad una posibilidad emancipatoria. Y oyendo tu poesía, uno pues detecta o logra percibir todo esto que acabas de decir en el contenido de los poemas. ¿Es por eso que escribes poesía? ¿Para poder, no sé, imponer o implantar este tipo de ideas en la gente que te escucha? ¿O por qué haces poesía? Nunca se sabe exactamente por qué una hace poesía. No sé si trato de implantar nada, ni siquiera dando clases, ni saliendo a la calle a quejarme. Creo que lo que trato de hacer con la poesía es encontrar la manera más bella de hacer y decir lo que hago. Porque la poesía, como dice Octavio Paz, tuerce la línea. La poesía, por la manera en la que está escrita, nos permite ver detrás, debajo, de soslayo, lo que de frente no podemos ver. La poesía nos permite arrebatarle a logos su idea única de ser. La poesía, de hecho, se contrapone a logos que se considera único, a logos que entendemos como el epítome de la razón. La poesía dobla la razón, la perjudica, le da por la entrepierna con su propio recurso, que es la palabra. La poesía tuerce la línea. Por eso escribo poesía. Y la escribo porque es bella, porque puede ser pequeña y me encantan las cosas pequeñas. Qué bellas palabras, Gabriela. De hecho, yo te he escuchado leer en la ciudad de Guatemala en innumerables ocasiones. El público, los gestores culturales urbanos te quieren mucho. Eres una persona muy valiosa para el movimiento y todos te agradecemos tus palabras. Te quería preguntar, ¿qué poetas han influido en ti y en tu forma de escribir? Bueno, yo creo que me ha influido los poetas, las poetas que escriben y se entiende lo que escriben. Odio que no se entienda lo que escriben. Odio que la gente tenga que pensar, repensar y que se quede con la duda, con, ay, ¿será que entendí? ¿Qué quiso decir? Odio los enredos, las metáforas que se contraponen. Ay, las cosas deberían de ser lo más transparentes posibles, porque después nos volvemos también como una arrogancia de decir, oh, yo conozco la verdad, yo conozco cómo se hacen las cosas. Entonces siempre, siempre pienso, si sabes cómo es, pues dilo. Y si lo vas a decir, pues que se entienda. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, Jaime Sabines, Payeras, Mario Payeras, sí, Mario Payeras. Me gusta Roque Dalton. Y me gusta Margarita Paz Paredes, una poeta mexicana muy poco conocida. Me gusta Idea Vilariño. Sí, me gustan, me influyen aquellos poetas, aquellas poetas que se entiende, que la gente puede leer en el bus, que la gente puede escribirlo en un papelito y dejárselo a la novia. Me gustan las cosas que se entienden. Porque como dice Roque Dalton, La poesía es como el pan de todos, y si no es de todos, debería de serlo. Ofensiva. No quiero que mi mirada te diga amor. Quiero que te diga, me duele la injusticia hasta los huesos. No dejaré que arresten mis ganas. Gritaré hasta acabarme la voz y lloraré por este pueblo hasta que mis ojos se escurran a lágrimas. Quiero que mi amor sea un amor campesino sin tierra, porque tengo el corazón sembrado en la milpa de la memoria, y esa es mi risa y mi sangre y mi alimento. Quiero que mi espalda te diga, mis ansias de emancipación galopan. Esta noche en la cama, mi boca reúne la rabia de los claveles. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Un poema para mí misma. Bienaventurada tú, que cabes en cualquier sitio. Sin peso ni prisa, te acomodas entre la diástole y la sístole de mis palpitaciones. Tienes razón cuando dices que la bondad de tu vida es hacer sentir grande a cualquiera. A mí me has hecho el más enorme de los irreparables. A mí que llevo los zapatos rotos, una acusación legal en contra y un permanente olor a cigarrillo. Me susurras que te gusta mi vulva, mojada, suave, generosa, te advierto. Mi vulva no está sola. Tiene las orejas grandes, convicciones políticas, fracasos varios, tierra arrasada. Asústate, porque no vienes sola. Ya debes saberlo, aunque te cueste a ti, macho compañero de lucha. Mi vulva no está sola, porque donde tengo la vulva, tengo también el corazón. Pensando en Frida. Las alas de tu rostro, Frida, no vuelan más. Se quedaron clavadas en cruz, atrapadas entre espinas. Niña Frida, pedazo de mi corazón, mi amante furiosa, mi artista de pies descalzos. Ningún pincel tiene el tamaño de tus mundos, Frida, de tus tinturas de sangre y revolución, tus colores de pueblo, de madre tierra, de entrañas frutales. No eras de este mundo, Frida. Venías de otro sitio, del paisaje de las pesadillas, de las fantasías de ríos desbordados o piernas mutiladas, y cada vez que pintabas, volvías allá. Te retrataste por soledad, con franqueza, con la imagen fija del espejo, delirante, disfrazada, pensando en Diego, Frida, pensando en la muerte y nada. Mi Frieda, mi yerma, nunca perdonaste tener el vientre vacío, los pechos secos, hijos malparidos, pero fuiste madre de útero en las manos, dabas a luz a pinceladas, desde la raíz, desde la historia de tu lucha y de tu cama. Pues yo creo que con eso tenemos para conocerte un poco mejor. Hay mucho que conocer de ti y esperamos poder tener el gusto de tenerte acá en Radio Urbana en otra oportunidad para poder grabar unos cuantos poemas más para conocerte mejor. ¿Algo que quieras agregar? Sí, quiero decir que estuve muy contenta en este programa de radio, porque cuando me preguntabas qué poetas me habían influido, yo puedo decir muchos, pero yo creo que algo que me influyó mucho en la vida fue la radio. Yo de niña escuchaba siempre radio y escuchaba una radio alternativa, digamos. Y yo creo que con la radio alternativa a mí me nació la conciencia. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Radio Urbana Radicalmente Democrática al poeta Sergio Castañeda Castañeda. Es un poeta urbano lleno de vitalidad y lleno de versos fuertes contra el sistema, antihegemónicos, y nos congratula mucho tenerlo aquí en cabina. Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muchas gracias por la invitación y gracias por la emotiva descripción. A mí me encanta cómo escribís, siempre tenés una energía muy fuerte, sobre todo, y además los textos, el contenido es sumamente crítico hacia la realidad y el mundo que nos toca que enfrentar y sobrevivir como juventud en esta cuestión tan conservadora, y me parece muy valioso lo que haces. Gracias, gracias. De nada, mano, y bienvenido de vuelta. Contanos, ¿por qué escribís? ¿Desde cuándo escribís? Bueno, eso surge, digamos, pues la verdad es de pequeño, siempre me llamó la atención la lectura y la labor de escribir, pero digamos que ya de ejercerlo de una forma, por decirlo así, más prolija, más con mayor dedicación y con mayor disciplina, tal vez sería de hace unos 7 años u 8, cuando, sin que suene muy cliché, parece como una necesidad de de expulsar claro. tantos pensamientos que atormentan en tiempos de crisis, ¿no? Y es una, ya es un rigor. Yo creo que hay veces que mi punto de vista es que en la vida el ser humano inventa muchas cosas para olvidarse continuamente que va a morir, y uno tiene que decidir a qué dedicarse en la vida o qué camino seguir. Y pues me tocó uno muy satisfactorio, que son las letras, entre otras cosas, y no hay mayor cosa que me dé satisfacción que escribir. Y cuando lo comencé a hacer, tuve el disfrute de ya no detenerme, ¿no? Qué bueno. O sea que, por lo que decís, tomás como la escritura de las letras tu trinchera de lucha. Sí, es una forma de encarar la existencia. Y en el contenido de mis textos, yo diría que vacilan entre algo, como bien lo decís, antihegemónico, y algo existencial, que son dos posicionamientos que abordo continuamente. Y yo creo que en un país como Guatemala sería una irresponsabilidad de alguien que está dispuesto a cazar sueños, como lo es alguien que escribe, como que lo es alguien artista, de hacer a un lado la realidad que nos atormenta día a día, los problemas socioeconómicos de los que somos víctimas. Entonces, mi sensibilidad apunta, aparte de cierta formación política, a ese tipo de temas, ¿no? Bueno, no, pues a mí, como te digo, siempre me ha parecido muy valioso, y hoy tengo entendido que vas a leer para nosotros algunos poemas. Así. Que, como te digo, mira, la cuestión con Radio Urbana desde un inicio ha sido ser alternativo, ser comunitario, ser contrahegemónico y ser crítica. No en ese orden, realmente los criterios de Radio Urbana son crítica, plural, antisistema y radicalmente democrática. Entonces, en ese sentido queremos ser el espacio también que se abra a esas voces de la ciudad que normalmente pues no tienen un espacio ni en los medios de comunicación ni en, digamos, los centros culturales. O sea, he ido a cualquier cantidad de lecturas de poesía en cantinas, en restaurantes que no están hechos para eso, porque no tenemos una cultura en la misma calle, ¿verdad? En la misma calle. O sea, tenemos que ganarnos a pulso. Bueno, ustedes, los poetas, yo no soy poeta, no tengo esa capacidad, pero los poetas han tenido, los y las poetas han tenido que ganar a pulso este nuevo espacio, estos espacios en la cotidianidad, en bares, como les digo, en lugares que pues tal vez no son los idóneos, pero las ganas de decir y las ganas de hacer pues los llevan a estar ganando espacios cada día más. Y justamente, yo creo que es la paradoja del artista en países como, del escritor o artista en países como Guatemala, porque ¿sí? como bien mencionas la dificultad, pero yo creo que esa misma dificultad es la que es la causa de que el efecto sean letras tan, tan profundas y tan con esa lucha constante. Creo que el contexto guatemalteco es jodido, es difícil para el escritor, para el artista, pero al mismo tiempo hay una paradoja ahí que también es lo que lleva a que siempre se esté pronunciando. Es por eso es que en Guatemala continuamente hay poetas, buenos y malos, pero en Guatemala durante las, podemos ver en la historia reciente, hay una cantidad de poetas y de escritores vastos, ¿no? Y como te digo, ya si sean buenos o malos es otra cosa, pero es por esa necesidad de expresarse en un país donde miras cualquier tipo de atrocidades y vejaciones continuamente. Entonces es esa contradicción que no sé si se podría escribir igual en otro país, pero también es difícil a la hora de buscar un espacio y de quién te escucha, ¿no? Porque no, los espacios se cierran solo para ciertos círculos herméticos, elitistas, de artistas e intelectuales, entre comillas, ¿verdad? Claro. Pues bueno, pues ya sabes, esta es tu casa, Sergio, por un lado porque sos parte de la radio, y por otro, como poeta y escritor, tenés un espacio para venir a dejarnos cualquier creación que querrás que saques y que digas, no, quiero llevarla a la radio para que la publiquen, para que la saquen al aire, y acá será bien recibida. Como te decía, entonces muchas gracias. Tenemos un proyecto que estamos tratando de levantar, que es una base de datos de poemas. Entonces, poder que los artistas vengan a dejarnos a dejarnos sus registros con su voz y poder pasarlos al aire cotidianamente durante la transmisión regular. Entonces, como te digo, te agradezco mucho el espacio y Vamos a leer un poquito, si te parece. Ok. Bueno, entonces preparémonos. Esto es Radio Urbana, mi nombre es David Jerez y todas las voces bienvenidas. Mi urbe. Mi urbe y sus ritos convulsos, sus ferias de tristeza y de bullicio apagado. Mi urbe como garrick perenne, que ríe llorando, que solloza. Y cómo no, si es urbe de niños tatuados de hambre, que escupen balas en cualquier esquina olvidada. Si es una urbe sádica golpeándose con látigos de cuero negro, de realidad negra, de devenir negro y de racismo blanco. Urbe alcahuete, consentidora y tolerante, con las vejaciones envenenantes y anacrónicas. Como un laberinto sin salida, así se concibe esta urbe, cual corazón humano ardiendo en una rústica parrilla, víscera que aún late mientras arde en ese fuego encendido por la misma urbe. Aquella que es tan contradictoria, tan paradójica, tan incoherente, tan bipolar, tan melancólica, tan jodida, tan precaria y tan pomposa, tan armada y tan hambrienta, tan armada y tan hambrienta. Urbe vendida y prostituida a los aristócratas del dinero, al imperio y a esa excreción que es la inconsciencia. Mi urbe y sus bocinas, mi urbe y sus barrios enjaulados, mi urbe y sus eyaculaciones en esquinas, mi urbe y sus esperanzas tenues, sus ínfulas arias, sus comerciantes del hambre, sus noches de domingo desesperanzadoras, su mediocridad feudal, su segregación sistematizada, su nicotina consumista. Mi urbe y sus verdugos de conciencias. Nuestra urbe transcurre bajo la sombra de nuestros lamentos. Yo soy quien levanta civilizaciones y barbaries. Yo soy el contradictorio y efímero. Soy el genio, el sombrío que padece esa molestia impertinente de intentar llegar a donde no puedo. Esa necedad de preguntarme por lo que carece de respuesta, por lo inalcanzable, por lo que nos trasciende. Yo soy quien batalla con esa conciencia que nos vulnera, con la sedia que nos visita, con el tedio de las horas marchitas y las carreteras sin rumbo que susurran al oído que en el fondo del fondo no hay fondo alguno. Yo soy quien concibe el fin de las certezas y deambula entre las dudas y la angustia. Yo soy quien reconoce y grita, pues de nada servirá sumergirse en la rutina, en la cotidianidad que domestica las pulsiones más profundas. Yo soy ese ente de soledad perdido entre los pasadizos de esta existencia que avanza dentro del sublime caos, que se expande sin que nuestra mente humana sepa con total certeza hacia dónde. Yo soy, pues, quien pronuncia que ha llegado la hora de no tomarnos tan en serio. Choques. Cortándome con las contradicciones, con los límites de la realidad absorbente que grita haciendo retroceder. Perdido entre las secuelas de mi infancia, los bares, las banquetas y el suicidio de esta ciudad. Todo es silencio transitando en rincones. La sinceridad está pasada de moda. Es una lengua muerta como varios istmos y diversas túnicas. Choco de cara ante el absurdo postrado de vuelta en cualquier esquina. No es fácil, jamás fácil, nada fácil, nunca fácil desprenderse de las insignias doctrinas que dan un ingenuo confort a los crédulos mortales. Hastiado a los berrinches autoritarios ahorrados día a día por los diarios del dominio. Camino con el cuerpo despierto y la mirada dormida entre las masas que fuman, que fumamos, del narcótico de las vitrinas, de las pantallas, de las galerías, de la demagogia, del amor burgués y del ancestral racismo. Algo parecido al miedo ocurre ante la noción del tiempo y la incomprensión del devenir. Entonces mezclamos ruido, coca, guaro, besos y las arpas del silencio cantan recordándonos que la felicidad es solo un eslogan incomprensible cuando nos pateamos entre nosotros como santos vasallos débiles. Sigo colgado de un vástago débil, sujetando este texto y quizá esta existencia que antes que amanezca nuevamente, supongo, seguirá chocándose. Nacer acá. Nacer acá es un arte opuesta a la simetría. Es una convulsión constante, constante, constante. Transitar por acá es reconocerte abusado por las fundas caudillas que dedican sonatas a la divinidad del mesianismo occidental, entre alfombras impregnadas de olvido. Es rendirle culto a la indiferencia. Es paranoia ante niños armados. Es quimérica felicidad de modas y pantallas que sustentan existencias inauténticas, arrojando limosnas para satisfacer su egoísmo. es rozar la melancolía de militantes cansados, poetas perdidos, amantes ebrios y talentos sumergidos en coca. Deambular por acá es la praxis del amo y el esclavo, agachando la cabeza para poder destacar y ser alguien en un país de esquinas pérfidas que recorre sus días en el festín de la amnesia. Caminar por acá y observar los choques de autos que entretienen a transeúntes agotados, que se fueron olvidando de sus sueños a temprana edad, cuando las ráfagas del silencio colonizaron sus latitudes más recónditas, reivindicando el esclavismo de sus ancestros. Entonces, ¿nos dejaremos influir por voces externas? ¿Joderemos a nuestro vecino? ¿Nos consagraremos a los objetos? ¿Acaso alimentaremos la prostitución? ¿Acaso añoraremos el sonido de los cajeros y le ordenaremos a nuestra pareja, sí, nuestra, que nos sirvan la cena para gozar de los sublimes trofeos que conlleva el haber nacido acá? Muchas gracias, Sergio. En serio que te agradezco mucho tu tiempo, que hayas venido y que nos hayas dado este privilegio de ser el primer lugar donde venís a grabar tus poemas. Realmente son muy valiosos. ¿Tenés algo que decirle a los oyentes de Radio Urbana o a los escritores en ciernes o a la gente que está escribiendo actualmente? ¿Algo que les puedas comentar? Bueno, antes que nada agradecerte a vos por el espacio y celebrar este proyecto de Radio Urbana, y pues ojalá sigamos adelante. Y pues a quienes nos escuchan, únicamente decirles que no teman jugársela un poco, de que duden de lo establecido, de que en estos tiempos que parece que conforme va avanzando la humanidad también avanzamos o evolucionamos la especie humana en las formas de barbarie, pues la herramienta más poderosa que tenemos es la conciencia crítica, para que por lo menos empezar a que no nos vean la cara. Eso es fundamental en estos tiempos, y para eso hay que empezar a dudar de todo lo establecido, ¿no? Sin ningún miedo de lo que nos dijeron en el colegio, en la iglesia, nuestros padres. Comenzar así para lograr algún día pues pensar por sí mismos y ser autónomos. Pues este mundo lo necesita, este mundo y Guatemala necesita que la gente comience a pensar. Únicamente sería eso el breve mensaje, el modesto mensaje que puedo brindarles, y nuevamente agradecer a este espacio, y esperemos que hayan más poetas que traigan sus contundentes letras acá y llenar de arte, cultura y crítica a Radio Urbana. Bueno, le agradecemos entonces a Sergio Castañeda, poeta, ensayista, artista. Hasta pronto y continúen en sintonía de Radio Urbana. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, radicalmente democrática, el lugar para las voces de la ciudad. El día de hoy tenemos el gran honor de tener en cabina a Alina Kummenfeld Quiroa, una poeta guatemalteca que actualmente reside en Buenos Aires, Argentina. Sí, aprovechando un viaje que tenía que hacer por acá, pues la invitamos a cabina para que comparta con nosotros. Hola, Alina, ¿cómo estás? Hola, David, ¿cómo estás? Estoy acá contenta de acompañarlos y contenta de compartir la poesía con los demás. Sí, realmente tú tienes una particular forma de escribir bastante, bastante emotiva y toca muchos sentimientos, y eso por lo menos a mí me ha gustado bastante. Cuéntanos, ¿tú cuántos años tienes, si no es indiscreción? 26. Jamás será una indiscreción la edad para mí. ¿Verdad? ¿Y desde cuándo escribes? Desde chiquita escribía muchos diarios, pero así como poesía, más o menos 17 o 18, así como darle forma de poema a todo. ¿Así? ¿Y qué te motivó a escribir poesía? ¿Cómo encontraste ese vínculo con la técnica de la poesía? Realmente escribía, siempre tenía un diario conmigo, y después pasaba las noches escribiendo ya afuera de lo que era el formato diario, y luego le mostré lo que escribía a mi hermano y me dijo: "Ah, Ali, esto es un poema, pero mira, aquí va la música, que la estructura, que no sé qué", y empezó a guiarme un poco por ese camino. ¿Y tienes algún tópico o algún tema que te guste más escribir sobre? No en específico, la verdad es que le huyo bastante a eso de estereotipar la poesía o encerrarla en algún nombre, pero también entiendo que para compartirla con los otros a veces buscamos nombres para ello, y la verdad es que podría decir que escribo de todo un poco. Tengo alguna poesía erótica, alguna poesía dedicada a algunos artistas, digamos que se han suicidado, un blog sobre eso. Uh-huh. Y alguna poesía más romántica, por así decirlo, existencial, y hay de todo un poco, ¿verdad? Sí, hay algunas políticas, no tanto. Ah, bueno, ¿y qué? ¿Tienes algún como objetivo o algo para sacar tus letras, tocar a las personas o incidir en algo? ¿O es solo un ejercicio de, solo un ejercicio, o es un ejercicio propio de escritura y de expresión? Empezó siendo, sí, como un ejercicio terapéutico, por así decirlo, sanador, creo yo, que más lúdico, que la mayoría empezamos así por medio de una catarsis. Y luego con el tiempo, al pensar en publicarlo y todo eso, ya fue más destinado a los otros. O sea, sí empieza como un primer impulso espontáneo en mí, al menos. Y luego, a la hora de la edición, sí ya lo pienso como un trabajo, ¿no? Empieza como una cuestión emotiva, uh-huh, de introspección. Y el segundo paso, sí, yo ya lo tomo como algo más, digamos que estructurado, formal, o más para el otro, claro, más destinado al otro. Pasa a un plano entre político y social, de una función social también. Sí, desde ese lugar, sí, no, para, no se puede ser tan literal, pero sí, definitivamente sí tiene, sí creo en esa función social y política, aunque no se hable de política, cada acción es política, ¿verdad? Como se dice. Exacto, y tú, yo me he dado cuenta que cada vez que vienes a Guatemala, pues tratas de hacer alguna lectura, invitar a poetas, participar en los procesos de lectura que ya se están dando en Guatemala, que si no son muchos, pero ya son bastantes, sí. En distintas zonas de la ciudad se reúne juventud y viejentud a compartir en sus piezas. ¿Qué crees que le hace falta al circuito cultural en Guatemala como para despegar un poco y que la gente pues le dé el lugar que se merece a la poesía como una forma de expresarse y una forma de...? Pues realmente creo que he visitado varias lecturas distintas, y algunas son un poco más formalonas y otras son un poco más demasiado como quizás demasiado no formales, bueno, así. Como realmente creo en ese equilibrio, que darle el respeto, darle ese espacio de respeto a la gente que va a leer poesía para que los escuchen, y al mismo tiempo que sea una cuestión hecha con seriedad, pero al mismo tiempo permitirle a la poesía su espacio libre que ya tiene por naturaleza, ¿no? Y yo creo que lo que le hace falta a los espacios acá definitivamente tiene que ver con esta cuestión de los círculos, de los círculos, y tan hablados en Guatemala, que realmente todo se mueve así por grupitos. Entonces hay lecturas y se incluyen a los mismos de siempre, ¿verdad? Aunque ahora sí se ha estado abriendo un poco eso y se está invitando a distintas personas, pero creo que quizás por ahí vendría lo que quería cambiar. Y también la apertura de invitar a poetas internacionales, que siempre es bueno salir de escuchar no solo a nosotros, porque también es expandirnos, ¿verdad? Sí, claro, un ejemplo muy bonito es el Festival de Poesía Internacional de Xela. Sí, sí, sí, en definitivamente. Xela, sí, yo no, nunca he podido asistir, pero realmente me dan ganas. Pero sí, es bastante interesante la propuesta. Sí. Es un valioso encuentro de poetas. Pues eso, básicamente, a mí me agrada mucho que hayas atendido la invitación de Radio Urbana. Radio Urbana es un espacio nuevo que se está creando, como decía en la presentación, para un espacio para las voces de la ciudad, donde confluyen distintas expresiones, tanto artísticas y obviamente las expresiones políticas, uh-huh, de articulación, de nuevas organizaciones que estamos tratando de impulsar desde la movilización social. Y entonces nos hemos propuesto pues también ser un espacio para el arte, para la poesía, para el arte conceptual, para el arte contemporáneo, para todas las cuestiones, todas las manifestaciones artísticas de urbanas, digamos, e invitar a gente de todo el país y de cualquier lugar del mundo. Nos encantaría que nos leyeras algo. A mí pues, realmente me encantaría, y no sé si estás dispuesta. Pues muchas gracias por la invitación, David, de nuevo, y a Radio Urbana. Y yo encantada de estar con ustedes y acá leyendo algunos poemitas. Este poema se llama La Musa de Modigliani, Jean Hébuterne. No lo puedo pronunciar muy bien. Y se lo dedico a David porque ya me lo había comentado. El calvario de una musa es no poder ser por y para ella. Desborde y derrama la luna del cofre en su cabeza. Fugándose la luz acelerada, se encierra en otros poros. No cercar el misterio es la multa por su belleza. No tener bellos secretos es la sanción de las sirenas. El calvario de una musa es prestar el cuerpo a la divinidad del desquiciado ser secuestrada por una nave extraterrestre forzada a dar las llaves de la piel del aire, servir el corazón como aguardiente al borracho, ofrendar la sangre como vino para otra tinta en otro lienzo, ser la esperanza al suicida, la valentía para el deseo de caer a través del abismo. El calvario de una musa es hacerse hada, para los cursis insensibles poetas, femme fatal, para los viciosos de cortar su río, sus venas, bella durmiente, para los irremediables por ego, héroes, ofrecer a besos la ternura a los sucios presos del escepticismo y a los tristes amigos del desasosiego entregarles diente a diente la sonrisa intacta, atesorada en el fondo del pecho. El calvario de una musa es donar al mundo los derechos de autor de su gracia, renunciar a la necesidad de ser animal por veces, si es la virgen, inmunda, vulgar, parca, gemen bruto, antiestética, humana. El calvario de una musa es serle fiel a quien por inspiración clama, el pegamento que inhala aquel que busca lo bello por amputarle las alas, y hacer de la belleza una utilidad, un sentido, una jaula. Espera la musa renunciar a la explotadora plaza de ejecutivas de la fantasía. Espera la cuenta regresiva que se despidan los ojos que se fanatizan de su música para volver solas a su liviana calavera. ¿Cuál? ¿Cuál es el contrato? El cielo es un exceso, el mundo te reclama un teatro. A la salida no calientan las lenguas del sol nylon, ni hay diademas de laureles que maquillen fantasmas, decoren melenas o cubran impecables las ausencias. De regreso al negro, muñeca rusa tricolor, en las zanjas de mis cicatrices he sembrado semillas brunas. Y se me escucha la voz en erupción de pétalos, la sangre como un látigo rompiendo el paisaje por una pulgada de calor. Duermo la siesta en el monólogo del rey, desajusto el carnaval con mi sonrisa blanca, desnuda. No necesito salvarme de la indecencia, del pecado, la locura. Me he transformado en el títere escuálido de la música y he perdido la dignidad vana en un trueque con la muerte por amor o por un trago, pero habrá que ir lejos, el cielo sale caro. Dedicado a Amy Winehouse. Sabemos de alegría los tristes, Es bendita la noche, nos hace olvidar el horror de las cosas bajo la luz clara. Las sonrisas se descomponen en las avenidas y marchan pegadas sin parpadear. Martes, jueves, domingos. Un rumor payaso se ancla con su perfume obsceno perforando la pupila nasal. Esa risa diarreica intenta colarse cuando se acercan los ojos a inhalar la vitrina del circo de los estúpidos. ¿Cómo vivir sobreviviendo solamente en la noche? Somos hermanos en el carrusel del desierto, sedientos de preguntas. ¿Cuál es infinita, la sed o la pregunta? La respuesta es un vanidoso pretexto, que importa el espejismo, queremos atravesar los años lamiendo libros, con el zumbido de un abrazo como música de fondo, jugando a soñar y a mojarnos en el más hermoso cuarto oscuro, a la mitad de unas caderas, exprimiendo hasta lo último de la urgencia. Si no es el amor urgente, entonces no. Le diremos a las mujeres que no nos merecen. Si no te sientes deshidratada cuando me voy, entonces no. Nos dirán los tipos que valen la pena. No nos vamos a quedar por gusto, calculando a cuenta de gotas el fin del mundo. Escribiremos el poema en nuestra lápida. Robaremos la leche de los números. Seremos huérfanos del tiempo pariendo en una carta a nuestros padres. Sin caminos, tal vez, y sin trofeos. Sin el respeto de los canallas y de los estúpidos. La libertad no termina nunca. Libres es siempre comienzo. Sabemos de alegría a los tristes. A ellos los matan, pero nosotros elegimos cuál muerte vivir. Muchas gracias, Alina. Fue hermoso escuchar tu poesía y gracias por regalarnos este registro histórico para la radio, para Radio Urbana, Radicalmente Democrática. En serio que te agradecemos. Pasando, quisiera preguntarte algo, yo creo que más para sentirme mal y para ponerme triste, pero que ¿nos puedes contar cómo es la escena artística en Argentina, el circuito de la poesía? ¿Cómo se vive? ¿Cómo vive una poeta en una ciudad tan cosmopolita como Buenos Aires? Bueno, gracias a ustedes por escuchar, realmente. Gracias por el cafecito que me estoy disfrutando acá. Y bueno, realmente allá pues es una ciudad tan grande, ¿verdad? Que realmente hay tantas propuestas como voces, como eventos. Y, o sea, si uno quiere un evento, pues sí, una lectura, hay todos los días y distintos. Realmente las movidas son bastante eclécticas. Puedes encontrar desde Poetry Slam, que es lo que está un poco de moda, que a mí no me encanta, pero hay algunos que los disfruto, pero en general no están tan buenos. Y también como lo clásico, ¿verdad? Pues depende de varias cosas, de la cuestión generacional, están las distintas propuestas, pero... Está bueno porque sí, en algunos eventos han logrado articular, que también he visto que se hace acá, el audiovisual o la música o distintas expresiones con la poesía. Es algo que también venimos haciendo nosotros con nuestro grupo de poesía, que se llama Bandebaneantes. Y también realmente es interesante porque las lecturas de poesía generalmente empiezan a las 11 de la noche, que temprano, sino a las 12, 1, 2 de la mañana. Entonces es realmente lindo eso porque es como otro clima, ¿verdad? Se confunde el clima del bar con el clima nocturno, con la poesía. Es como, es uno solo. Y es, pero se confunde de una manera positiva porque la gente, a pesar que está capaz con sus tragos o lo que sea, escuchan, son bien respetuosos, ¿verdad? Entonces es bastante eso, está buenísimo, la verdad, que empiecen tan tarde, pero también tiene que ver por cómo sale la gente allá y acá, que no se puede salir tan tarde, la ley secreta, ¿verdad? Eso es quizás lo más lindo que puedo decir. Realmente Sí, me dio mucha envidia. Espero poder visitar Argentina pronto Sí, cuando quieras. y vivir eso, ¿verdad? Y creo que sí es bueno que la gente lo tome en cuenta, porque, por ejemplo, uno va a una lectura de poesía, empieza a las 7, 8, y ese es como que no es la fiesta, sino que es como el preámbulo, y después se queda la Exacto. fiesta toda la noche, pero. Y no es que la fiesta sea la poesía propiamente. Y lo que me estás diciendo suena muy bien. O sea, que la gente pueda pasar desde las 11 de la noche en Claro. adelante, Hasta leyendo, las 6 de la mañana muchas escuchándose, veces, sí. ajá, y encontrándose y reconociéndose en las voces de los demás. Eso es eso es muy importante. Entonces, yo creo que lo dejamos por acá por ahora. Yo te vuelvo a agradecer tu visita y no sé si quisieras dejarle algún mensaje a la gente que le gusta la poesía y que no se anima a escribir todavía. ¿Qué mensaje les darías? Pues que así como dicen, la poesía es algo sanador, ¿verdad? Es un ejercicio sanador desde muchos sentidos. Realmente no hay que ser escritor o poeta para escribir. Realmente cualquier ejercicio de expresión es lindo si uno experimenta y está bueno empezar a jugar con lo que uno tiene adentro, ¿verdad? Con el mundo que uno tiene adentro, porque uno no sabe quién lo puede recibir y es parte de alimentar ese intercambio que tenemos humano, ¿verdad? No tener miedo a lo que uno tiene que expresarse a uno mismo y a los demás, ¿verdad? Creo que más que todo eso, sea cual sea el lienzo, ¿verdad? Sea la palabra o sea cualquier otro. Creo que es una sana, sana locura. Qué hermoso tus palabras, Alina. Y bueno, entonces nos despedimos por ahora y recuerden que Radio Urbana es un espacio abierto para todas las voces de la ciudad y si tú quieres venir a leer, venir a comentar algún tema en especial sobre el circuito artístico, pues las puertas están abiertas para todos. Este fue Radio Urbana, Poetas al aire, creo que se va a llamar el programa y mi nombre es David Jerez y los invitamos a seguir en la programación de Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Intelectuales apolíticos, Otto René Castillo. Un día, los intelectuales apolíticos de mi país serán interrogados por el hombre sencillo de nuestro pueblo. Se les preguntará sobre lo que hicieron cuando la patria se apagaba lentamente, como una hoguera dulce, pequeña y sola. No serán interrogados sobre sus trajes ni sobre sus largas siestas después de la merienda, tampoco sobre sus estériles combates con la nada, ni sobre su ontológica manera de llegar a las monedas. No se les interrogará sobre la mitología griega ni sobre el asco que sintieron de sí cuando alguien, en el fondo, se disponía a morir cobardemente. Nada se les preguntará sobre sus justificaciones absurdas, crecidas a la sombra de una mentira rotunda. Ese día vendrán los hombres sencillos, los que nunca cupieron en los libros y versos de los intelectuales apolíticos, pero que llegaban todos los días a dejarles la leche y el pan, los huevos y las tortillas, los que les cosían la ropa, los que les manejaban los carros, les cuidaban sus perros y jardines, y trabajaban para ellos. Y preguntarán, ¿qué hicisteis cuando los pobres sufrían y se quemaban en ellos gravemente la ternura y la vida? Intelectuales apolíticos de mi dulce país, no podréis responder nada. Os devorará un buitre de silencio las entrañas, os roerá el alma vuestra propia miseria, y callaréis avergonzados de vosotros. ¿Dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol.